Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 223 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 31 de marzo de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La Casa de la Cultura Núcleo de Riobamba presentará el primer encuentro de literatura infantil. Libro Historia de las Ciencias del Ecuador se presentará en la Casa de la Cultura. A través de presentaciones escénicas y oferta de productos teatrales se celebró el Día Internacional del Teatro en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas, y desde Radio Nacional de Venezuela. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. El pasado sábado se conmemoraron 265 años del nacimiento de Francisco de Miranda. Desde Radio Nacional de Venezuela recibimos este especial. Sebastián Francisco de Miranda, generalísimo y precursor de la emancipación americana del yugo español. Participó en los tres grandes movimientos históricos y políticos de su tiempo: la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, donde se le otorga el título de Héroe de la Revolución y Mariscal de Francia, además de participar en la Guerra de Independencia Hispanoamericana. Pero es el 3 de agosto de 1806 cuando Miranda encabeza la expedición libertadora a bordo del buque Leander, donde ingresó a Venezuela por la vela de Coro y por primera vez iza la bandera nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció en Miranda la creación del concepto de la unidad de todo el sur de América. El jefe de Estado recordó que Miranda diseñó el tricolor nacional, el cual llegó el 3 de agosto de 1806 por primera vez a tierras venezolanas, específicamente a Coro, Estado Falcón. Luego fue la bandera de los ejércitos libertadores y hoy es la bandera que honra a Colombia, Ecuador y Venezuela. Se acerca el Festival de Teatro de Caracas y desde Radio Nacional de Venezuela recibimos la información. La emoción teatral ya se siente en las calles de la capital a propósito de que este martes 31 de marzo inicia el ciclo de preventas para el cuarto Festival de Teatro de Caracas 2015, este año en su primera edición internacional. Desde las 10 de la mañana estarán abiertas las taquillas de los teatros Teresa Carreño, Nacional, Katia y Bolívar para comprar los boletos de esta fiesta de las artes escénicas que inicia desde el 10 hasta el 26 de abril. Así lo destaca el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Cuidado y dejan para luego la compra de las entradas. El 31 de marzo comienza la preventa de las entradas en las taquillas de nuestros teatros más importantes, aquí en el Teatro Nacional, en el Teatro Municipal, en el Teatro Bolívar y en el Teatro Teresa Carreño vamos a tener la preventa de nuestras entradas. Estamos estrenando nuestra página web que se llama www.festivaldeteatrodecaracas.org.be. A propósito de este festival, escuchemos la entrevista ofrecida por Freddy Ñáñez, autoridad al frente de este evento. De este inicio del Festival de Teatro de Caracas, que para nosotros se anticipa como evento el mañana 31 de marzo, lo has dicho, con la preventa. Esta preventa lo que plantea es que tengamos por lo menos unos 10 días de antesala para poder adquirir las entradas, conocer un poco la programación, que es abundante, y decidir qué cosas queremos ver durante el 10 y el 16 de abril, cuando se va a celebrar el Festival de Teatro de Caracas, que se convirtió en un festival internacional. Así lo quiso el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es un hombre además de teatro, conocedor del teatro, que celebra el teatro y que estuvo en nuestra clausura el año pasado, y planteó que se abriera ya este festival a la participación internacional, y vamos a tener 14 países que acompañan a Venezuela en esta fiesta de las artes escénicas. ¿Qué va a poder ver la gente aquí, Frey? Siempre sabemos que es un abanico maravilloso. No sé, creo que los festivales que se están haciendo en Caracas, sobre todo, tienen siempre ese toque, ¿no?, de cosas nuevas. Lo vemos en la, no sé, la Feria del Libro, cualquier actividad, el Suena Caracas, que fue maravilloso. Y ahora, a los amantes del teatro, ¿qué le ofrecemos en este festival? Hay de todas las expresiones que el teatro permite. Tenemos 5 franjas programáticas. La franja infantil, que la pongo de primera porque es quizá nuestra mayor apuesta, se hace en el Parque de los Caobos, con 884 actividades para niños, niñas y adolescentes. Wow. Exclusivamente. Hablamos de obras de títeres, teatro de actores, hablamos de performance, de mimo, teatro de calle, circo, pero también de muchísimos talleres que vamos a estar celebrando para sensibilizar a los chamos con las artes escénicas, con el teatro, con la posibilidad de construir títeres, muñecos, y darle estas herramientas precisamente para vivir la ciudad de una manera diferente. Tenemos la franja de salas, que bueno, 25 teatros recuperados en el municipio bolivariano Libertador reciben a las 201 agrupaciones que confluyen en este festival. 201 agrupaciones, de las cuales 179 son nacionales. Esto es importante decirlo porque normalmente los festivales internacionales merman la participación local, amén de tener participación internacional. Nosotros tenemos 22 agrupaciones de 14 países, pero tenemos a 18 estados de Venezuela concentrados en Caracas durante estos días, lo cual hace que el país teatral nacional se luzca frente a los invitados internacionales. La franja académica son 111 actividades formativas para amantes del teatro, para el público que se quiera acercar a las distintas técnicas, ya sean actorales, dramatúrgicas, desde el punto de vista técnico, todo lo que el teatro brinda como posibilidad de conocimiento. Tenemos la franja calles y comunidades, que es muy importante. Tenemos 41 actividades y espectáculos para las comunidades del Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todos los corredores. Tenemos actividades también de calle. Y tenemos como quinta franja la Ciudad Teatro, que es el espacio de rumba, de distensión, que se encuentra en la Plaza de Ibarri, que une a todos nuestros teatros. Después de ir a los espectáculos, nos encontramos allí, tomamos café, brindamos, vemos conciertos y mucho teatro de calle también allí. Ahora, ¿cómo es ese proceso de selección en el festival? Porque entiendo, es similar al del año pasado. Hablamos de un festival de teatro donde hay inclusión y vemos... Vemos actores tanto de teatro, de televisión, de cine, que presentan sus propuestas, que participan, que la gente, bueno, tiene una gran variedad para escoger. ¿Cómo llegan ustedes a esa selección? Nosotros hacemos una convocatoria abierta durante el año 2014. Una vez que termine el festival, hacemos la convocatoria abierta a todo el país y los grupos nacionales consignan sus dossier y sus propuestas teatrales. Recibimos el año pasado 600 propuestas de teatro para nuestro festival, lo cual habla muy bien de la salud en que se encuentran las tablas, la escena nacional en este momento. Y de esas 600, bueno, tenemos dos filtros, curadores, digamos, o dos instancias de curaduría que van clasificando a los espectáculos. Y ahí vamos dándole apertura a las distintas propuestas. Por supuesto, de esas 600 solo podemos albergar 170 agrupaciones en todas las franjas. Y esto hace que sea un festival masivo de todas maneras. No obstante, nos quedan todavía 400 agrupaciones por fuera que van a participar en el Circuito de Teatro de Caracas, que se mantiene, felizmente, una programación en el municipio bolivariano Libertador, y allí, bueno, vamos buscando los lenguajes. Ahora, los criterios, por supuesto, siempre son subjetivos. No significa que estas 179 son las únicas que pudieran estar en el festival. Pero, ¿cómo hacer en el momento de elegir? Siempre tenemos que confiar en un gusto que en este momento está buscando más riesgo, está buscando más participación. En este momento tenemos la participación de teatro penitenciario como en los años anteriores, pero lo novedoso es que tenemos la participación del pueblo guarao, que va a estar presentando una obra de teatro dentro de este festival, lo cual es extraordinario, no había pasado en los años anteriores. Así que se busca un teatro auténticamente venezolano en el sentido estético, o sea, los riesgos que se están tomando para crear un lenguaje teatral superior. Y después está todo el criterio territorial, que el país entero esté acá reunido en Caracas, o sea, que no falte ningún estado. En este caso, los 18 estados que están presentes fueron los que postularon obras de teatro y están allí, bueno, de alguna manera representando a las regiones, a los pueblos más allá de Caracas. Freddy, me preguntan por acá los precios, la gente está interesada, los precios, si podemos repetir el lugar para la preventa, y me dicen, ajá, Freddy nos ofrece todo esto, pero ¿cuál es la obra como bandera, o podría ser la obra bandera de este festival, para que la gente se volque sobre esto? La obra bandera, ¿no? Me ponen en problemas con los demás, siento y tanto. Hay que serle fiel a todo el mundo, entonces no puedo decir una obra bandera, pero sí les puedo decir que toda lo que está configurado como programación tiene calidad. Tiene excelencia. Hay cosas que ver en el teatro venezolano, son muy importantes, igual en el teatro internacional que nos visita. Tenemos funciones de calle que son apoteósicas, tenemos al grupo Ilotopí de Francia que trae Locos por el Agua, se va a hacer en Los Próceres, en ese espejo de agua maravilloso. Van a ver flotar ustedes carros, bicicletas, seres humanos. Espectáculo, es un espectáculo bastante hermoso. Y tenemos también el grupo La Fura del Baus, que es un grupo muy importante, español, muy importante en Europa, con el teatro de calle, que también trae una obra alusiva a París, que además va a involucrar a muchos actores y bailarines venezolanos. Hoy es la convocatoria para los actores, actrices y bailarines y bailarinas que quieran hacer parte de esta coreografía, de este elenco que forma La Fura del Baus para este espectáculo. Las entradas van a costar 50 bolívares para las salas, por supuesto, 50 bolívares en los espectáculos nacionales y 70 bolívares en los espectáculos internacionales. La gente puede, a partir de mañana, 31 de marzo, asistir a las taquillas del Teresa Carreño, del Teatro Katia, del Teatro Nacional y el Teatro Bolívar, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde estaremos atendiendo a todas las personas que estén en la cola, comprando las entradas para un tope diario de 4 entradas por función y un máximo de 10 funciones por operación. Si yo quiero comprar luego más entradas, hago otra vez la cola, okay, o lo hago por internet y puedo ir comprando la mayoría de las entradas. Esto para evitar la reventa, que es como quizá el enemigo común que tenemos cuando hacemos esta. El gobierno bolivariano, con un criterio socialista, hace estos trabajos. Siempre tenemos, bueno, esa sombra de la reventa, que la gente tiene que ayudarnos a combatir, porque eso le quita el derecho a los ciudadanos de participar. Y también para garantizar que la mayor cantidad de pueblo vaya a las distintas obras que tenemos. Bueno, la invitación, Freddy. Los invitamos primero mañana. Primero les invito a chequear nuestra página web, es festivaldeteatrodecaracas.org.be. Está en pantalla, esa página ahí tiene toda la información que ustedes necesitan desde el punto de vista de la programación, los días, las salas y dónde quedan las salas ubicadas en Caracas. Conocer la programación para luego mañana abocarnos a hacer una compra madrugadora que pueda ser lo más concienzuda posible. Ustedes puedan elegir allí lo mejor. Los invito a ver Teatro Venezolano, que es un teatro de muy buena calidad. Y mañana temprano en estas taquillas, Bolívar, Teatro Nacional, Teatro Katy y Teresa Carreño, a comprar sus entradas y a participar de este festival que de alguna manera restituye no solo los derechos culturales que en Venezuela están garantizados, sino también la ciudadanía, porque este festival no se puede pensar sin una ciudad como la que tenemos ahora, con espacios recuperados, bulevares, plazas, teatros y también una inversión social y cultural importante. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Núcleo de Riobamba presentará el primer encuentro de literatura infantil. Promover la trascendencia de la literatura infantil como generadora de creatividad, desarrollo de la imaginación y potencializadora de lectura es uno de los objetivos trazados por los organizadores del primer encuentro de literatura infantil que tendrá lugar en la ciudad de Riobamba el 8, 9 y 10 de abril. Además, a este encuentro han sido invitados a participar personalidades de varios países como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil y México. Este evento permitirá difundir estilos, maneras, estilos de promoción de textos infantiles. Por supuesto, la idea es establecer espacios de difusión y propuestas a partir de la interrelación entre autores, promotores, mediadores y lectores. Genoveva Ponce, coordinadora de estas jornadas, nos amplía la nota. Y este encuentro, el primer encuentro internacional de literatura infantil, tiene un fundamento especial: promover la lectura, promover el gusto por la literatura, porque necesitamos ser

Unas 10.996 personas están afectadas por las inundaciones en el norte de Chile, una región tradicionalmente desértica. De ellas, 4.562 permanecen en albergues temporales de emergencia dispuestos por el gobierno. De acuerdo con información del Ministerio del Interior chileno y de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, a consecuencia del desastre natural se han confirmado la muerte de 14 personas en la región de Atacama y 3 más en Antofagasta. Otras 20 han sido reportadas como desaparecidas. En la que ha sido calificada como la peor inundación en 80 años, las fuertes lluvias de los últimos días y el desbordamiento de algunos ríos provocaron una situación de emergencia que obligó a suspender actividades en varias zonas del país. De acuerdo con OCHA, un equipo de la Oficina de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Caso de Desastre, UNDAC, fue enviado a Chile a solicitud del gobierno para apoyar las tareas de coordinación. Adicionalmente, OCHA mantiene en el terreno a 2 asesores de respuesta a desastres y un asistente de información. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. A pesar de importantes logros alcanzados bajo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 800 millones de personas aún no tienen acceso a una fuente de agua mejorada, mientras que otros muchos millones carecen de acceso a agua limpia y segura. Se calcula que hasta 1.800 millones de personas viven en países que se enfrentarán a escasez de agua para 2025. Así se expresó el presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, en un mensaje dirigido a un diálogo interactivo de ese órgano sobre la Década Internacional de Acción Agua para la Vida, logros alcanzados y lecciones extraídas para el desarrollo sostenible. En los últimos años, la crisis hídrica mundial se ha enumerado como uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el mundo. Para el Foro Económico Mundial en 2015, se elevó al número 1 en el ranking de riesgos, dijo el embajador Gunnarsson, presidente en funciones de la Asamblea General, al leer el mensaje en nombre de Kutesa. El diálogo de alto nivel se centró en un examen amplio de los logros alcanzados en la implementación de esa década que fue lanzada en 2005. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. A través de presentaciones escénicas y oferta de productos teatrales se celebró el Día Internacional del Teatro en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro. Se celebra anualmente el 27 de marzo. Varios eventos teatrales se desarrollaron en la capital para conmemorar esta fecha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Asociación Nacional de Artes Escénicas Profesionales del Ecuador, la Asociación Nacional de Artes Escénicas y la Red de Espacios Independientes celebraron este día en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios colectivos del país se juntaron para celebrar su día con presentaciones de varias obras teatrales. Se ofertó productos como maquillaje y utilería de los que se hace uso en diferentes obras escénicas. Existió un mercado de pulgas con objetos, además de presentaciones y juegos teatrales. María Murillo, quien dirige la cofradía Paralelepípeda, comentó sobre las cajas Lambe Lambe, cajas unipersonales en las que el público pudo disfrutar de obras teatrales. Las cajitas que ustedes ven aquí se llaman Teatro Lambe Lambe. Nace más o menos de los fotógrafos antiguos que estaban en la plaza con la cajita y que se tapaban y que te tomaban la foto. Ellos lo que hacían para revelar las fotos era lamber en portugués. Las láminas, entonces revelaban las fotos así. De ahí viene la palabra Lambe Lambe, lamido. Y esta técnica la adoptó 2 chicas brasileñas que trabajaban en una escuela. Y una vez, cuentan que una vez querían representar el nacimiento, el parto, ¿no? Pero necesitaban algo un poco más íntimo para que no sea tan a la vista de todo el mundo.